Muy buenas, queridos radio oyentes de aquí de la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Pues nos hemos vuelto a reunir aquí en nuestra pequeña gran emisora, pues para seguir hablando, al igual que en el otro programa, de este manual para transformar los días grises, días azules, días tristes, en días de colores. Para ello, pues tenemos aquí a otro grupo de seis niños, niños y niñas, que han traído una serie de consejos para conseguir cambiar ese día y que vaya a mejor. Pero en primer lugar, estos niños van a decir sus nombres. Alejandro, Eduardo, Sara, Silvia, Javier Arbelo, Pedro. Muy bien, Alejandro, Eduardo, Sara, Silvia, Javier y Pedro. Pues ellos nos han traído, como decía anteriormente, unos consejitos que seguro, queridos radioyentes, nos van a ayudar mucho. Así que sin más preámbulos, vamos a transformar esos días grises, azules, en días de colores. ¿Quién será el primero en hablar? Pues vamos con Alejandro a ver qué consejo nos da. Para no estar triste tenemos que hacer estas cosas felices como esta. Estar con tus amigos, perdonarse, compartir con los demás, ser amables, ser positivos con los demás, animar a los demás, ayudar a las personas, colaborar y siempre hay que ser feliz. Bueno, nos ha dado una larga lista que yo supongo que ahora ellos desarrollarán. Nos ha dicho estar con tus amigos, perdonarse, compartir, que me encanta, animar a los demás, colaborar. Y siempre ser feliz. La felicidad siempre trae felicidad. Pero, ¿tú crees que es fácil ser feliz, Alejandro? Sí. ¿Cómo conseguirías tú ser feliz? ¿Cómo eres tú feliz? Ayudando a los demás. Ayudando a los demás. ¿Y qué es lo que a ti, además de ayudar a los demás, a ti te hace feliz? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ir a los cumpleaños de los demás. Ir a los cumpleaños de los demás. ¿Por qué crees que un cumpleaños es un momento feliz, Ale? Porque estás con tus amigos. Y celebrando algo muy importante, celebrando que el nacimiento de un amigo, ¿no? Sí. La verdad que es maravilloso. Oye, ¿cuántos consejos? Ahora supongo que los compañeros nos van a desarrollar cada uno, ¿no? Cada uno de los puntos que veo ahí. ¡Qué maravilla! Pues apunten, apunten, queridos radioyentes. Estar con los amigos, animarles, ser feliz siempre. ¿Quién nos dice algo más? Le toca a don Javier, que le pasamos el micrófono para que él nos cuente. Ayudar. Tenemos que ayudar. Para ayudar a las personas tenemos que hacer estas cosas. Ayudar a tu madre en la ropa, en la losa y en la limpieza. Ayúdale. Muy bien. ¿Por qué crees tú que es importante ayudar a nuestros padres, Javi? Porque si necesitan ayuda y no recuerdan algo, pues le explicas cómo era. Y si no saben cómo se hace, pues lo mismo, pero en vez de explicar lo que dije, decirles cómo es. Genial. En lugar de decirle, bueno, hazlo, tú le ayudas y dices, mira, esto es así. Lo haces como ejemplo para que ellos sepan hacerlo también, ¿no? Sí. Muy bien, ha dicho él un mensaje muy importante, ayudar a mamá, papá, en la ropa, en la loza, limpiando el suelo. Y dice al final, ayúdale. Claro, porque muchas veces nosotros, Javi, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, no nos damos cuenta de lo mucho que trabajan las mamás y los papás, ¿a que sí? Y es muy importante que les ayudemos, porque si no les ayudamos, ¿qué pasaría? Que si no, no pueden hacerlo, claro. sin una persona. ¿Y además tú crees que estarían cansados? Sí. Claro, porque trabajar en casa, limpiar, hacer la colada, como tú has dicho, con la ropa, eso yo creo que cansa bastante, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú vas a ayudar a papá y a mamá cuando lo necesiten? A ver, me encantaría, pero ¿sabes? Me despisto con las máquinas y demás que se me olvida ayudar. Javi, pero es muy sincero y muy honesto lo que tú has dicho y me encanta. Él ha dicho, claro, yo estoy seguro que tú ayudas más de lo que dices, Javi. Pero ha dicho, claro, estoy jugando, cuando he hecho mis deberes me pongo así a jugar, a divertirme y muchas veces se me olvida. Pero eso es importante, Javi, que te das cuenta. Porque hay niños que ni se dan cuenta de eso. Pero tú has dicho, ay, pues a mí se me olvida, tengo que ser un poquito menos despistado y ayudar más. Genial, Javi, muchísimas gracias. Javi nos ha dado un consejo muy importante que es ayudar a los demás. ¿A quién le toca ahora? Vamos a ir con nuestro micrófono para esta chica, que es Silvia, que nos va a decir otro gran consejo para cambiar esos días. Perdonar. Perdonar es importante para saber hacer amigos. Perdona siempre. Perdonar. ¿Por qué crees tú que perdonar es importante? No solo para hacer amigos, ¿por qué crees que además de eso es importante perdonar? Porque si no perdonas, entonces él no, ya no es tu amigo. Claro, en esos casos sí, porque muchas veces decimos, queremos que nos perdonen, porque cuando yo le echo algo a un compañero o compañera sin querer, que pasa aquí en clase, siempre decimos, queremos que nos perdonen porque ha sido sin querer, pero es que, claro, tú quieres que te perdonen, pero perdonar, que es lo que ha dicho ella, es muy importante, porque si no perdonamos, Silvia, ¿tú cómo crees que es nuestro carácter si estamos todavía, que no hemos podido perdonar a alguien? ¿Tú crees que seguimos felices o seguimos con un poquito de dolor dentro? De dolor. Claro, porque el no perdonar te hace, ¿no?, como que el corazón te pese un poquillo más y no puedas estar bien con esa persona a la que quieres, que a lo mejor, como hemos dicho antes, pues te hizo algo sin querer. Así que, radio oyente, yo creo que lo que nos dice Silvia es muy importante, perdonar. Vamos a perdonar aquellas cosas que nos hayan podido hacer en nuestra vida, porque solo así nos sentiremos libres. ¿Tú has perdonado alguna vez, Silvia? Sí. ¿Y cómo te has sentido cuando has perdonado? Bien. Claro, te sientes muy bien porque consigues que tu vida siga adelante. Yo sé que tú este año has hecho un enorme esfuerzo y has pedido perdón y has perdonado. Y eso te hace ser genial. Así que enhorabuena, Silvia, y muchas gracias por este súper consejo que nos has dado. ¿Vale? ¿Quién sigue? Aquí, wow, pues seguimos de chica a chica, que tienen una voz y un voto muy importante en este grupo, porque veo todo lo que han escrito y es maravilloso. Vamos a ir con Sara, que nos va a dar otro súper consejo, pues para transformar estos días que no empiezan tan bien, pero que seguro que está en nuestra mano, que acaben siendo maravillosos. Sara, cuando quieras. Compartir, hay que compartir, porque si no, no te lo devuelve. También si no te lo quita. Recuerda, comparte. Me encanta. Oye, compartir es muy importante. Yo veo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Sara, que muchos niños se traen juguetes al cole, bueno, juguetes o el balón incluso, y muchas veces no lo quieren compartir. No quieren compartir el balón con otros niños. ¿Tú crees que eso tiene algún sentido, si te traes algún balón, no compartirlo? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque si te lo traes y juegas solo, no tiene sentido jugar solo. Claro, porque además el balón suele ser para deportes de equipo, ¿no? Sí. Y si no tienes equipo, ¿qué pasa? Que no puedes jugar. Claro, pues no puedes jugar. Pues hay chicos y chicas que traen sus juguetes y no los comparten. Y tú lo has dicho antes en tu gran consejo, compartir. El compartir nos hace felices. El compartir hace que cuando tú necesites algo, si tú has compartido, tú lo has dicho antes, pues esa persona, ¿qué hará? Pues compartirlo contigo también, ¿no? ¿Y por qué nos sentimos tan felices cuando compartimos, Sara? Porque estamos dejando a otras personas nuestras cosas. Claro, porque estamos dejando a otras personas nuestras cosas. Y además, esas personas que te quieren, cuidan las cosas como si fueran suyas, ¿no? Sí. Y eso yo creo que también es algo muy importante. El hecho de que nos ayuden, de que compartiendo nos ayuden a ser como más felices o menos. Más felices. Mucho más felices. El compartir. Acuérdate cuando hemos tenido este año la campaña de Navidad, que hemos compartido alimentos con las personas que a lo mejor no tienen tanta suerte. ¿Tú cómo te crees que... o la Semana Solidaria, ¿tú cómo crees que se ha sentido la gente que ha participado? Bien. ¿Y por qué? Porque están ayudando a otras personas. A otras personas que lo necesitan. Porque a lo mejor hay personas que no necesitan nada y a lo mejor no saben la importancia de compartir. Pero aquellas personas que a lo mejor tienen alguna necesidad de algo, el compartir les hace a ellos más felices, pero también a nosotros, Sara. Muchísimas gracias. Tu consejo, que sepa, al igual que el de todos, que me encanta, porque son capaces de verdad de cambiar el día de una persona. Muchísimas gracias. A ver, y pasamos a otra persona, que en este caso es nuestro querido Edu, que va a contarnos y a decirnos algo que a mí ya... de entrada me encanta. Cuéntanoslo, Edu. Emocionarse es como si estuvieras asombrado por algo emocionante. Claro, emocionarse es, como tú has dicho perfectamente, Eduardo, como si estuvieras asombrado por algo. Yo creo que podríamos ir más allá, y es decir, cuando nuestro corazón pues nos manda señales, ¿no? Señales bonitas o incluso a veces pues dolorosas. Cuando tú te emocionas, te puedes emocionar de alegría, ¿no, Edu? Pero también te puedes emocionar de tristeza, ¿no? ¿Qué emoción, Edu, crees tú que es la que sería capaz de cambiar el día de una persona? Emoción de alegría. Claro, para cambiar un día gris, la emoción de alegría es la mejor para cambiar ese día y que se vuelva un día colorido. Pero explícanos, ¿qué es, Edu, la emoción de la alegría? es como que cuando sientes mucha alegría, a veces lloras o estás muy emocionado. Por ejemplo, tienes un hijo y estás muy emocionado y lloras. Muy bonito. O sea que si tú tuvieras que definir la alegría para ti, ¿qué es lo más alegre? ¿Lo que a ti te dé más alegría hacer o sentir, qué es, Edu? Estar con mis amigos y con mi familia. Muy bien, estar con tus amigos y tu familia, además doy fe. También te da mucha alegría cuando juegas al fútbol, ¿no? Te gusta mucho el deporte, ¿no? Porque cada vez que tienes un partido me vienes y me cuentas toda la crónica del mismo y súper feliz. ¿También te gusta mucho? Sí. Hombre, porque también supongo que en el equipo tienes amigos. Es un equipo de amigos, ¿no? ¿Y cuál es tu equipo, para que lo sepan los radioyentes? El Agaete. El Agaete, que me ha contado él toda su temporada y la gran temporada que han hecho. Creo que es maravilloso eso que has dicho, de que a ti te emociona y te reporta alegría el estar con tu familia y con tus amigos. Por lo tanto, una persona que tenga un día un poco gris, ¿qué podemos decirle? Pues que se reúna con... con la familia, con los amigos. Perfectamente, yo lo haría. Y que se emocione, o que vea algo, o que haga algo que le emocione. A mí, por ejemplo, Edu, me emociona mucho pues ponerme a escuchar música, tocar la guitarra, y eso me reporta mucha alegría. Y yo te prometo que ese consejo que tú me has dado de emocionarse, lo voy a llevar a cabo. Así que muchísimas gracias, Edu. Me ha encantado. Y por último, tenemos aquí, por último, pero no por ello menos importante, a otro chico al que quiero también muchísimo, que se llama Pedro, que nos va a dar el último consejo, queridos radio oyentes, para cambiar ese día gris a un día de colores. Pedro, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu consejo? Impresionarse es como estar asombrado por algo chulo. Impresionarse es muy parecido a emocionarse. Lo que pasa es que las emociones, pues como nos ha contado Eduardo, son de alegría, de tristeza, de sorpresa, puede ser. Pero impresionarse es más bien que es impresionarse, sí, asombrado por algo. Pero tú, por ejemplo, ¿con qué te impresionas, Pedro? Algo que te parezca impresionante. Impresionarte, una opción es que te vengan a buscar y al llegar a casa te den un regalo. Genial. O que te vengan a buscar, como tú has dicho antes. A ti, por ejemplo, imagínate que tú cuando sales ahora del colegio vienen a recogerte toda tu familia y te dan una sorpresa. ¿Tú crees que eso te impresionaría? Sí. ¿Y por qué? Porque me daría un susto. Porque cada día me vienen a buscar mis padres y nunca había venido a buscarme otra persona al colegio. Claro, pero te daría un susto alegre, ¿no? No un susto, una sorpresa más bien, ¿no? Sí. Claro, y tú, para cambiar el día de una persona, Pedro, que a lo mejor se ha levantado un poco más triste y tiene un día gris o azul, ¿cómo lo impresionarías a esa persona? ¿Qué se te ocurriría a ti hacer? Una fiesta por haber sido tan buena persona en todo el año y haber aguantado. Lo que tú has dicho, Pedro, es muy importante, porque una persona puede tener un mal día, pero no vamos a juzgarla o no vamos a decir porque tengo mal día. ¿Qué mala persona es? Tú has dicho, una persona es como es durante toda su vida. Lo que tú has dicho, durante todo un año, hacerle una fiesta, ¿no?, por lo buena persona que ha sido durante ese año. ¿Y qué tipo de fiesta se te ocurriría a ti para impresionar a esa persona? Una fiesta con toda la familia reunida. ¡Qué maravilla! ¿Y una fiesta, cómo crees tú que sería una fiesta con toda la familia reunida? ¿Una fiesta alegre sería o cómo sería? Alegre de emoción. Alegre de emoción, ¡qué maravilla! Pues queridos radioyentes, fíjense todos los consejos que nos han dado. Emocionarse, perdonar, ayudar, compartir, impresionarse y sobre todo ser feliz. Ser feliz, hay que ser feliz. Pues con ese mensaje que nos leyó Alejandro al principio, nos despedimos invitándoles a ser felices, porque es la mejor manera de cambiar un día gris, un día azul, a un día de colores. Y les invitamos a que nos sigan oyendo, pues en esta querida emisora particular, nuestra querida Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio... ¡Hasta pronto, queridos radioyentes!